soy un pasajero que va vagando entre nubes por las vías de un tren. Risas y lágrimas son emociones y tormentos en mi vagón. Los recuerdos son el humo, un fuego desvanecido entre los mares del sur. Y embriagado en la memoria que flota como una nube que persiste y se deshace. Risas y lágrimas son emociones y tormentos en mi vagón. Los recuerdos son el humo, un fuego desvanecido entre los mares del sur y embriagado en la memoria que flota como una nube que persiste y se deshace. Soy un pasajero que va vagando entre nubes por las vías de un tren. Soy un pasajero.